En nuestra anterior plática he tratado de iluminar lo que queremos decir cuando hablamos del corazón de Jesús a la luz de algunos de los conceptos sobre la pasión del amor y sobre la virtud de la caridad que nos da Santo Tomás. Además de lo que hemos dicho, creo que nos puede ayudar muchísimo a tratar de comprender lo que la naturaleza singular de lo que es el amor del corazón de Jesucristo, si tratamos de ver en qué sentido se le pueden aplicar lo que Santo Tomás llama los efectos del amor, los efectos de la pasión del amor, ¿no? Cuando hablamos del corazón de Jesús, como ya dijimos, hablamos del amor de Jesús, que es un amor teándrico, es decir, divino-humano, entrelazado de rasgos divinos y humanos, y hemos visto también esas diferencias, ¿no?, que imprimen y que en Jesucristo se dan conjuntamente, los rasgos divinos, los rasgos humanos divinizados a su vez. Los rasgos humanos, del amor humano de Cristo, es un amor divinizado. Si nuestra caridad es un amor sobrenaturalizado, mucha más razón, el de la voluntad humana de Cristo. Santo Tomás, cuando analiza la pasión del amor, por lo tanto estamos hablando del amor sensible, el amor pasional, le atribuye 5 efectos singulares que podemos ver de qué manera se pueden adaptar o se dan, se verifican en el amor de Jesucristo. Porque cuando Santo Tomás describe esos efectos de la pasión del amor, no se limita a indicar lo que es propio del amor sensible, del amor pasional, sino que también extiende su discurso a lo que corresponde propiamente al amor volitivo, porque está hablando del ser humano, Santo Tomás, y en el ser humano, evidentemente, todo amor pasional es de la persona y por lo tanto repercute en su vida espiritual, y todo amor espiritual de alguna manera asume el amor pasional. De ahí que sea tan difícil distinguirlos muchas veces en nuestros propios movimientos. De ahí entonces, cuando él habla del amor pasional, algunas afirmaciones y descripciones en realidad están tomadas del amor volitivo. De ahí que nos sirva para tratar de ver esto en el corazón de Cristo, que también tiene evidentemente un amor pasional. Cristo tiene pasiones, o como decían los teólogos de la Edad Media, propasiones, para decir justamente pasiones solamente en su aspecto positivo, no en lo negativo que puede tener una pasión en el hombre, lo llamaban propasiones. El primero de esos efectos es la transformación entre el amante y el amado, que es efecto primario e interior del amor. De hecho, ese pseudo Dionisio, al que he citado en la plática anterior, recordando ese principio magnífico del cual hace uso Santo Tomás, para hablarnos del efecto creativo que tiene el amor divino, decía también que cualquier amor es una virtud, virtud significa fuerza en latín, virtus, una virtud o fuerza unitiva, y tiende a ser de dos o más, como una familia, ¿no?, son más, de dos o más algo moralmente uno, físicamente uno, no es posible entre personas porque no se pueden disolver, ¿no?, en un tercium quid, ¿no?, sino lo que puede hacer es una unidad moral. A decir verdad, Santo Tomás después, cuando analiza esto, en qué sentido el amor puede producir esta transformación, esta unión, ¿no?, va a decir, hay una unión que se presupone el amor otra que es el mismo amor, el amor es una fuerza unitiva, y otra que es efecto del amor. Ante todo, para que se produzca el amor, es decir, para que haya enamoramiento, es necesario que exista, preexista, cierta unidad entre el que ama y aquello que es amado. Esta unidad es la semejanza de la cual ya hemos hablado en nuestra plática anterior. El amor exige la semejanza, hace, encuentra iguales o hace iguales, decíamos. Por eso, Adán se enamora de Eva al ver la carne de su carne y hueso de sus huesos. Entonces hay una unidad de naturaleza, al descubrir, a diferencia de todo lo que había visto hasta ese momento, que eran seres de naturaleza inferior, los animales, las cosas que Dios había hecho pasar delante de él y a las cuales había puesto nombre, a Eva la ve como su igual en naturaleza. Hay una unidad entonces en algo, una comunicación, una comunión en algo en la naturaleza, y eso es lo, esa es la unión previa que despertará el amor, ¿no? En nuestro caso, Dios no encuentra iguales, sino que nos hace iguales por la gracia, aunque hay ya una semejanza, ciertamente, que también hemos hablado, que es la semejanza ontológica en nuestra alma espiritual abierta a lo infinito, verdad infinita y bien infinito. Pero además de esa unidad que se presupone para poder amar, y que basta que sea mínima para que pueda darse amor, hay otra unidad que se produce a causa del amor, ¿no? Santo Tomás la llama coaptatio, una coaptación o identificación. Aristóteles, de quien Santo Tomás toma esto, decía: el amigo es otro yo, amicus est alter ipse. El amigo es otro yo. Esto no quiere decir solo que uno se hace amigo de los que se le parecen, lo cual también es cierto, pero es la unidad de la que ya recién hemos hablado, sino que aquí se quiere decir algo más, que uno se va pareciendo cada vez más a aquello que ama, o a aquello que ama. El amor asemeja a los amantes, es decir, transforma al amante en el amado, para bien o para mal. Podemos parafrasear ese dicho popular que todos conocen y que no hace falta que lo repita porque al parafrasearlo ya se entiende cuál es, diciendo lo siguiente: dime quién ama o qué amas y te diré en lo que te transformarás en el futuro, si es que no te has transformado ya en él. ¿No? O sea, pues lo que amas, eso vas a ser o eso eres. En el profeta Oseas se dice, de hecho, de los adoradores de ídolos: se hicieron abominables como las cosas que amaron. Bueno, ahí hay una asemejación para mal, una identificación para mal. Y San Agustín dice bellamente una frase que quizá ya hemos escuchado: los hombres malos son llamados mundo, los hombres infieles son llamados mundo. Recibieron el nombre de aquello que aman. Amando a Dios nos hacemos dioses, por tanto, amando al mundo nos llamamos mundo. En otro lugar tiene esa más conocida todavía frase: amas el cielo, eres cielo; amas el barro, eres barro. En el intercambio de amor entre el corazón de Jesús y cada uno de nosotros se da, por tanto, una mutua transformación. Que no nos sorprenda decir que el corazón de Jesús, al amarnos, se empieza a parecer a nosotros, porque esa es la esencia de nuestra fe. El amor del corazón de Dios es la razón por la cual el Verbo se hizo carne. San Pablo lo dice con toda claridad: él, siendo de condición divina, no retuvo ávidamente el ser igual a Dios, sino que se despojó de sí mismo, tomando condición de siervo, haciéndose semejante a los hombres y apareciendo en su porte como hombre. No hay mayor expresión justamente de esta verdad, el amor transformante. Dios nos ama y se transforma en esta transformación del todo particular, que es la asunción de una naturaleza humana, se hace hombre. Se hizo semejante incluso a los esclavos, porque nosotros éramos esclavos. Solo no asumió nuestro pecado. Y la carta a los hebreos entra incluso en más detalles. Tuvo que asemejarse en todo a sus hermanos para ser misericordioso, dice. Pues habiendo sido probado en el sufrimiento, puede ayudar a los que se ven probados. Capítulo 2 de la carta a los hebreos, ¿no? Se asemejó en todo, dice. Por eso nos conoce mejor que nosotros. Porque como dice San Mateo, recordando las palabras de Isaías, Él tomó sobre sí nuestras flaquezas y cargó con nuestras debilidades. La semejanza, así que asuma esa faceta paciente, sufriente. No solo los dolores conoce nuestras luchas, se asemejó en todo para tener compasión, para saber dónde nos duele, cuánto nos cuesta. No son los dolores, digo, conoce nuestras luchas, nuestras angustias, nuestros puntos más flojos. Quiso conocernos desde adentro para poder tener compasión de nosotros. Por lo tanto, esta faceta del amor transformativo, el efecto transformativo, es plenísimamente realizado en nuestro Señor Jesucristo. De hecho, el corazón, incluso en su símbolo físico que nosotros vemos, es un corazón humano, que lo asume para tener un corazón humano, para conocer cómo es el corazón humano por experiencia y para poder amarnos también con un corazón humano, además de su voluntad divina. También nuestro amor por el corazón de Jesús tiene que aspirar a lograr esta transformación, porque dijimos en la plática anterior que el amor es un amor de amistad, recíproco. Por lo tanto, de parte nuestra tiene que haber también, si es verdadero nuestro amor, si hay verdadera amistad entre Jesucristo y nosotros, entre el corazón de Cristo y el nuestro, tiene que haber recirculación. Por lo tanto, el efecto de la transformación que se da en Él también se tiene que dar en nosotros respecto de Él, ¿no? Y esto es justamente a lo que aspira la espiritualidad cristiana, como lo expresa de forma formidable San Pablo a continuación de ese texto que leí antes de la carta a los Filipenses, ¿no? Que se asumió, digamos, se abajó tomando la forma de esclavo, y después termina diciendo, añadiendo ese texto: tened vosotros los mismos sentimientos que Cristo. Ahí está nuestra transformación. Y esto es lo que nos pide el mismo Jesucristo, como nos dice en el Evangelio de San Mateo, capítulo 11, versículo 29, aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón. Justamente, las veces que Jesucristo alude a su corazón, lo presenta como modelo de la transformación que debemos aspirar. El segundo efecto es la mutua inesión. Este es más intenso incluso que el primero. Mutua inesión, ¿qué quiere decir? Quiere decir mutua compenetración. Esto es, el amante está dentro del amado y el amado dentro del amante. Esto se produce afectivamente cuando uno y otro se llevan dentro del alma por el amor. Y cognoscitivamente, en cuanto uno y el otro están impresos continuamente en la memoria. Es la manera que tenemos de entrar en otro corazón o que otra persona entre dentro del nuestro, con el afecto, con la inteligencia, el conocimiento, la memoria, la volición. Cuando hay verdadero amor, esto es natural. De hecho, San Pablo a los filipenses, a quienes tanto amaba, les dice: os llevo en el corazón. Y no solo es cuestión de memoria o recuerdo permanente, sino de no contentarse con un conocimiento superficial, porque los que se aman quieren conocerse íntimamente, profundizando en cada una de las cosas a las que pertenecen al otro. Todo lo que le pertenece al otro lo quiere conocer a fondo: sus pensamientos, sus deseos, sus ilusiones, su historia. Por eso se dice del Espíritu Santo, que es el amor de Dios, que escudriña hasta las profundidades de Dios. Justamente, el amor hace eso. Y el Espíritu Santo, eso lo dice San Pablo en la primera carta a los Corintios, capítulo 2. El Espíritu Santo sondea, escudriña las profundidades de Dios. Esto significa, aplicado al corazón de Cristo, que nos lleva constantemente grabados dentro de su corazón. Una de las expresiones magníficas que tiene esto la he encontrado en el diario de Santa Faustina. Ella tiene allí, entre tantísimas cosas, donde habla de la misericordia de Dios y del corazón de Cristo, tiene una novena muy hermosa. En cada uno de los días la santa pide por una clase de personas. Según ella, esta novena le es dictada por Cristo, ya está indicada, ¿no? Entonces, en cada uno de los días, la santa le va hablando de esas personas por las cuales Jesucristo le ha dicho: me tienes que pedir, ¿no?, cada día por una clase de personas, ¿no? Y en cada día él va usando una fórmula especial, pero hay como una idea que se repite, con fórmulas realmente hermosísimas, que dicen así, simplemente la frasecita, que es la que, digamos, como esa antífona que se va repitiendo cada día, adaptándola, ¿no? Dice: Padre eterno, mira con misericordia a los pobres pecadores que están encerrados en el corazón de Jesús lleno de compasión. Al otro día: Padre eterno, mira con misericordia las almas de los sacerdotes y las almas de los religiosos, por el amor del corazón de tu Hijo en el cual están encerradas. Al otro día: Padre eterno, mira con misericordia las almas de los paganos y de los que todavía no te conocen, pero que están encerrados en el muy compasivo corazón de Jesús. Padre eterno, mira con misericordia las almas de los herejes y de los cismáticos. También ellos están acogidos en el sumamente compasivo corazón de Jesús. Padre eterno, mira con misericordia las almas mansas y humildes y a las almas de los niños pequeños que están encerradas en el muy compasivo corazón de Jesús. Padre eterno, mira con misericordia las almas que glorifican y veneran tu misericordia insondable y que están encerradas en el compasivísimo corazón de Jesús. Padre eterno, mira con misericordia las almas que sufren en el purgatorio y que están encerradas en el muy compasivo corazón de Jesús. Padre eterno, mira con misericordia las almas tibias que, sin embargo, están acogidas en el piadosísimo corazón de Jesús. De todas las almas, en fin, dice una y otra vez que están guardadas en el corazón de Cristo. Evidentemente eso significa inmersión, estar adentro, inherir. Mutua inmersión, que es lo que Santo Tomás llama, como coloca como efecto propio del amor, se dará cuando esas almas a su vez también tengan al corazón de Cristo dentro de ellas. Ahí será mutuo. Y eso es propio ya del amor de amistad, del cual no todas estas que han sido nombradas gozan, porque no todas estas están en gracia. Habla de algunas que están justamente ellas separadas, pero no las ve separada Jesucristo, quien por ella sacrifica, a ella las espera, a ella las toca con su gracia para llevarlas a la conversión, ¿no? El tercer efecto del amor es el éxtasis, que significa salida de sí, Éxtasis significa eso. Éntasis significa lo contrario, entrar dentro de uno. El éxtasis es un efecto, entonces, de todo amor, del amor pasional, de hecho. Ya en el nivel del amor pasional. Que significa que el amor hace salir a uno de sí mismo para volar al encuentro del otro, o para ayudar al otro, o para estar con el otro. Pero es un salir de sí. Si hay verdadero amor, la persona tiene que experimentar este salir de sí. Nosotros hablamos a veces de los éxtasis de algunos santos que tienen ciertamente esos éxtasis, rasgos extraordinarios, pero eso es una manera muy restringida de comprender lo que significa el término éxtasis. Y eso se da de forma extraordinaria en algunas personas. Pero el éxtasis, como lo estoy explicando, es en cambio algo que es esencial al amor verdadero. Incluso en el orden pasional. Siempre se da éxtasis si hay verdadero amor. No puede haber amor verdadero sin éxtasis, ¿no? ¿En qué sentido? Ante todo porque el amor hace salir la mente de uno para pensar más en el amado que en uno mismo. Cuando uno ama, todas las cosas que no son lo amado pasa a segundo plano y casi a veces ni se perciben. El éxtasis también lleva al olvido de sí, que quizás sea la manera volitiva, espiritual, más perfecta en que se realiza, ¿no? El olvido de sí, la entrega total a lo que uno ama o al que uno ama, porque puede ser una causa, no solo una persona, como el que ama un ideal, ¿no? Por eso, la forma suprema del éxtasis es el amor oblativo. Donde uno sale de sí para entregarse. Esto se da incluso, como decía, en el plano del amor humano, incluso en el amor pasional y en el amor volitivo humano, como lo reconocía incluso un psiquiatra como Viktor Frankl, el cual escribe lo siguiente: en todo momento el ser humano apunta por encima de sí mismo hacia algo que no es él mismo, hacia algo o hacia un sentido que cumplir, hacia otro ser humano a cuyo encuentro vamos con amor. El ser humano solo puede realizarse a sí mismo en la medida en que se olvida de sí mismo. El éxtasis entonces es eso, es el salir de sí a través del olvido de sí para poner el pensamiento, el afecto, el sacrificio en aquello o en aquella persona que uno ama. El corazón de Jesús es en este sentido un corazón en permanente éxtasis. Jesucristo no tuvo éxtasis en el sentido que nosotros se los atribuimos a algunos santos, como algunos incluso que nos han sorprendido porque el hecho de haber vivido en la época de la fotografía ha hecho que se nos queden algunas incluso fotografías de momentos extáticos, como por ejemplo de Santa Gemma Galgani. Cuando el padre Eugenio del Niño Jesús, ahora beato Eugenio del Niño Jesús, en el Quiero ver a Dios, analiza el tema del éxtasis, él dice que el éxtasis en ese sentido, ese éxtasis extraordinario, que a algunos les llama tanto la atención, es un fenómeno menor. De hecho, él dice, ni Jesucristo ni la Virgen tuvieron éxtasis así. Porque ese éxtasis se da por defecto de la naturaleza. El alma sale, el corazón sale al encuentro de Dios, y el cuerpo no lo puede acompañar. Quiere decir entonces que justamente es por un defecto. No lo puede acompañar, entonces queda como duro. Queda, como decimos nosotros, extático, refiriéndonos al revés. Nosotros decimos extática a la persona que está con el cuerpo ahí, duro. Justamente eso es lo que no salió de él. Lo que ha salido es el amor. Es el corazón lo que ha salido de la persona. En la Virgen, siendo tan perfecta su naturaleza, el amor puede alcanzar dimensiones tan grandes sin que el cuerpo sea un impedimento. Por eso el amor es más grande, pero no se produce el fenómeno de ese éxtasis. Y en Jesucristo menos todavía, ¿no? Por eso Jesucristo, uno puede decir, ¿Jesucristo tuvo éxtasis? No, no nos dice el Evangelio. Jesucristo vivió en éxtasis. Solo que no es el éxtasis en ese sentido de fenómeno extraordinario, sino el éxtasis como efecto propio del amor. Pues en todo momento se olvida de sí para pensar en nosotros y entregarse por nosotros. De hecho, la encarnación del Verbo es el gran éxtasis divino. El Verbo que de algún modo sale de Dios para entregarse por los hombres. Y que después Jesucristo incluso lo reitera durante su vida. Por eso es que San Pablo puede decir en la carta a los Gálatas: me amó y se entregó por mí. Es entregarse, ese darse, ese es el salir de sí. En la segunda carta a los Corintios: murió por todos para que ya no vivan para sí los que viven. No vivir para sí, el éxtasis debería ser nuestra respuesta a ese éxtasis, incluso a esa salida y entrega, ese olvido de sí de Cristo tendría que corresponder el olvido de nosotros mismos. En el plano de los amores humanos, el éxtasis, si llega a tener una intensidad excesiva, puede ser nocivo. Cuando se produce una focalización del pensamiento en quien se ama o en lo que se ama, es decir, una obsesión. Hay amores que han terminado por eso en la locura, pero esto ocurre en los amores que son meramente pasionales. El amor entre el corazón de Jesús y sus amantes no es principalmente pasional, sino espiritual y sobrenatural, aunque asuma también todo lo afectivo. Pero siempre lo principal, lo dominante, es la caridad. Es la caridad. Por eso no produce el efecto nocivo donde una persona ama, pero con un amor meramente pasional. El amor pasional sí puede producir un efecto nocivo. Pero porque es ese y no hay trascendencia. Entonces produce obsesión. En cambio, el amor de caridad, eso es lo que prima. Y asocia a toda la persona, porque Cristo nos ama con toda su persona y con todas sus dos naturalezas, ¿no? La caridad nunca puede ser exagerada. Las virtudes morales tienen un exceso y un defecto. Hay una verdadera humildad a la cual se opone algo contrario, que es la soberbia, y una falsa humildad. Aparentemente parece un exceso. Lo mismo con todas las demás virtudes morales. Pero las virtudes teologales no, todas tienen defectos. Uno puede tener poca fe, nunca puede tener demasiada fe. Uno puede tener poca esperanza, nunca puede tener esperanza de más. Siempre nos quedamos cortos. Uno puede tener poco amor, nunca puede tener demasiado amor a Dios. Por eso en la caridad nunca se puede exagerar. Por eso no hay peligro de tener una santa obsesión, que es tener el pensamiento del corazón fuera de nosotros, en Cristo, pero de una manera desordenada. Al contrario, mientras mejor se dé, más perfecto es ese salir de nosotros, olvidarse de nosotros y ponerse completamente al servicio de Dios, que es lo que hace Jesucristo por nosotros. El cuarto efecto que menciona Santo Tomás es el celo. Celo, la palabra celo, viene del griego zein, que quiere decir hervir, e indica un amor muy intenso, o también uno de sus efectos naturales, que es el rechazar todo lo que es incompatible o se opone al amor. Hay un celo que es propio del amor de concupiscencia. El amor de concupiscencia es el que ama una cosa para él, que tiene, remite las cosas a sí mismo, ¿no? Este es un deseo de exclusividad sobre lo que uno ama. Se cela con este tipo de amor todo lo que impide, obstaculiza el amor que uno siente por otro. Este es un celo mezquino y se da en los amores mezquinos, mundanos, bajos. Este celo nace del amor, pero es más bien una suerte de miedo. miedo a ser desposeído de lo que amamos, de que nos quiten lo que queremos. Por eso la persona celosa siempre está espiando, recela de todos los demás, es exclusivista, es egoísta. Este celo se parece al amor del perro por su hueso, o sea, no quiere que nadie se lo toque. ¿Por qué? Lo quiere morder él solo. Por eso, evidentemente, ni sombra de él puede haber en el corazón de Cristo. Pero hay otro celo, que es el celo propio del amor de amistad o amor de benevolencia. En este caso indica el movimiento por el cual el amor empuja a combatir y rechazar todo aquello que perjudica el bien del amado, el bien del amigo, la persona que se ama. En el de concupiscencia, la fuente del celo es el amor al bien de uno mismo. Yo esto lo quiero para mí, no quiero que me lo toquen, no quiero compartirlo. Por eso causa esas amistades tan perniciosas, exclusivistas, agobiantes, desordenadas. En el segundo, en cambio, la fuente es el bien del amado. Este es el celo virtuoso y es parte del verdadero amor. Este es el que han tenido los santos. Es aquel del que nos habla Elías, cuando le dice a Dios: ardo en celo por el Señor de los ejércitos. Ese texto que él dice antes de ir al monte Horeb, donde tendrá esa revelación de Dios, segundo libro de los Reyes, capítulo 19. Pero sobre todo, el mismo corazón de Cristo nos dio ejemplo de este celo al cumplir lo predicho por el Salmo en la expulsión de los mercaderes. Por eso dice San Juan que cuando los discípulos vieron ese episodio, se acordaron de aquella expresión del Salmo: el celo de tu casa me devora. Entonces, esa reacción que tiene cuando ve mancillado el honor de su padre, la casa de su padre, el lugar de la oración, ¿no? Por este celo, el corazón de Jesús nos protege como una leona a sus crías, y sale a pelear por nosotros y se deja matar defendiéndonos a nosotros. Porque el otro celo mata al otro, mata al que pretende lo que uno ama. Y cuando ve incluso que no lo puede defender, mata al que ama. Los celos de concupiscencia son devoradores. Por eso, si no lo puedo tener para mí mismo, no quiero que lo tenga nadie. La maté porque era mía, y si otra vez la tuviera, otra vez la mataría, ¿no? Como dicen los versos. Ese es el celo de concupiscencia. En cambio, en el celo verdadero, uno se deja matar por defender lo que ama o a quien ama. Por este celo, Jesús vuelca la atención de sus enemigos sobre sí mismo en Getsemaní, escondiéndonos a nosotros detrás suyo. Vemos que lo dice así en el Evangelio de San Juan, capítulo 18. Les preguntó de nuevo: ¿a quién buscáis? Le contestaron: a Jesús el Nazareno. Respondió Jesús: ya os he dicho que yo soy, así que si me buscáis a mí, dejad marchar a estos. Con la seguridad de un celo tal, nosotros nos sentimos completamente seguros. O sea, un celo parte del corazón de Cristo. Y eso, esa seguridad que nos da el hecho de sabernos amados hasta ese punto, ¿no?, de alguien que no va a permitir que ninguna cosa nos amenace, que ningún obstáculo impida nuestro camino hacia Dios, es que nosotros cobramos total audacia. Esto no lo expresó nadie mejor que San Pablo en la carta a los Romanos, en el capítulo 8, cuando dice: si Dios está con nosotros, ¿quién contra nosotros? Dios con nosotros por ese amor que tiene este efecto, el celo. El que no perdonó ni a su propio Hijo, antes bien le entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará con Él graciosamente todas las cosas? ¿Quién acusará a los elegidos de Dios? Dios es quien justifica, ¿quién condenará? ¿Acaso Cristo Jesús el que murió? Más aún el que resucitó, el que está a la diestra de Dios, el que intercede por nosotros. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? ¿La tribulación, la angustia, la persecución, el hambre, la desnudez, los peligros, la espada? Como dice la Escritura, por tu causa somos muertos todo el día, tratados como ovejas destinadas al matadero. Pero en todo esto salimos vencedores gracias a aquel que nos amó. Pues estoy seguro que ni la muerte ni la vida, ni los ángeles ni los principados, ni lo presente ni lo futuro, ni las potestades, ni la altura, ni la profundidad, ni otra criatura alguna podrá separarnos del amor de Dios manifestado en Cristo Jesús, Señor nuestro. Es la seguridad del celo en Él, ¿no? Y el último efecto que Santo Tomás atribuye al amor es la herida o lesión. ¿De qué manera puede hacer daño el amor? Ante todo, siendo lo formal del amor la unión del amante con el amado, no puede perjudicar al amante ningún amor a un bien conveniente. Si yo me uno a cosas que me hacen bien, el amor, que es lo que me une a eso, no me puede hacer ningún daño. Solo puede dañar el amar algo que no es conveniente para el amante. Eso se da en los amores malos. Quizá podemos decir que el corazón de Jesucristo sufre porque acostumbra a amar personas que no le hacen bien. Hoy se habla mucho de amores tóxicos, de la palabra que está de moda. Esto es amores que hacen mal. Bueno, Jesús está lleno de este tipo de amores, porque ha elegido amar no solo lo que nadie ama, sino lo que parece completamente desamable, empezando por sus malos amigos y terminando por sus mismos enemigos. Jesús ama a un Pedro que lo niega 3 veces, y lo ama a pesar de que lo niega e incluso mientras lo está negando. Jesús ama a Judas, que lo entrega en manos de sus enemigos, y continúa amándolo mientras éste está arreglando el modo y el momento de entregarlo. Jesús ama a quienes lo condenan a muerte, a quienes lo flagelan, lo coronan de espinas, lo insultan y lo crucifican. Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. El amor de Jesucristo por eso es tóxico, sí, ciertamente. Para Él es tóxico. Tan tóxico que el profeta Isaías le aplica estas palabras: ofrecí mis espaldas a los que me golpeaban, mis mejillas a los que mesaban mi barba, mi rostro no hurté a los insultos y salivazos. De hecho, el corazón de Jesús ama a un pueblo que Él mismo, el mismo Dios, describe como duro de corazón. Bueno, dice Jesucristo en el Evangelio de San Marcos, como corazón esclerotizado, San Mateo capítulo 19, como corazón, de un corazón lejos de Él, San Marcos capítulo 7, como un corazón lento para entender, Lucas 24, de corazón endiablado, como el de Judas, Juan capítulo 13, corazón incircunciso, dice, creo que San Pedro, San Esteban, en el capítulo 7 de los Hechos, de corazón embotado, dice el libro de los Hechos, de corazón impuro e impenitente, dice San Pablo al comienzo de la carta a los Romanos. Muchas de estas expresiones nos describen a nosotros, y Jesucristo nos ama. Por eso, ciertamente, Jesucristo es especialista en amores tóxicos. Por eso a Él sí que lo hiere. Y de hecho por eso el hecho de que se presente como un corazón herido tiene todo este sentido. Si Jesucristo se limita a amar a los ángeles buenos y a las personas puras desde su concepción como la Virgen, evidentemente el amor no tendría que hacerle ningún daño. Como cuando nosotros amamos cosas buenísimas y purísimas. Pero así como a nosotros nos hace mal amar personas malas, ¿no?, en sentido de que ciertamente eso nos va a traer malas consecuencias, bueno, a Jesucristo le trae consecuencias al menos de orden físico. el dolor, sufrimiento, morales, psicológicas. Siento angustia, dice él. Estoy asqueado, dice en Getsemaní. Y todo eso es por los que él ama, por amar a personas con estas condiciones, es decir, a nosotros. El corazón de Cristo también sufre, se duele, se acongoja por amor. Lo otro es por el tipo de personas, ¿no? Aquí la... También por amor, el mismo amor. Esto es lo que ocurre en la compasión. Compasión es padecer con el otro. Jesús ve nuestro sufrimiento como si fueran propios de Él. Y como el dolor del corazón se manifiesta en las quejas, y a las personas más fuertes también se les escapan a veces quejas de dolor, a Jesús se le escapan quejas. Y es interesante, esto lo señala muy bien San Manuel González. Él dice, durante la pasión a Jesús se le escapan 4 quejas. La primera se la arrancan sus 3 más íntimos discípulos que se duermen cuando tienen que velar con él. La queja la conocemos bien. No pudisteis velar ni siquiera una hora conmigo. La segunda se la arranca Judas, que lo vende y traiciona. También la escuchamos muchas veces. Amigo, con un beso entregas al Hijo del Hombre. La tercera se la arranca ese esbirro que lo bofetea en casa de Anás. Y Jesucristo se queja, le dice, si he hablado mal, dime en qué, y si bien, ¿por qué me hieres? La cuarta, su propio padre, que le priva de su presencia sensible en la cruz. Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Y comenta Manuel González esto diciendo lo siguiente. Estas 4 quejas tan serenas y reposadas, que más parecen lamentos que quejas, han sido arrancadas de los labios y del corazón de Jesucristo, más que por 4 dolores distintos, por uno solo manifestado bajo 4 formas: el abandono. Un solo dolor manifestado en 4 formas. ¿Cuál es ese dolor? El abandono. Esta es la gran pena del corazón de Cristo. Ese es el dolor que flota sobre el mar sin fondo ni riberas de dolores en que se anega su corazón. El abandono de la amistad humana en la soñolienta desidia de sus íntimos y en la perfidia de Judas. El abandono de la justicia humana en la insolente bofetada. Y el abandono de los consuelos de Dios en el abandono de su Padre. Siempre el abandono, poniendo la gota más amarga en el cáliz de sus amarguras. Por eso en la correspondencia con este amor de Cristo que le produce estas heridas a Cristo, ¿no?, nosotros estamos llamados también a padecer de una manera u otra en la vida el abandono. El abandono está en el horizonte de todo aquel que aspira a la santidad. Ciertamente el abandono que uno experimenta en las noches oscuras del sentido y sobre todo la del espíritu, donde el dolor más grande es el abandono, o sea, la ausencia, aparente ausencia de Dios. Pero también, de otra manera, los abandonos en el plano terreno. La vida de un hombre, de un ser humano, es una historia de abandonos. Algunos nos abandonan por la muerte, se nos mueren. Otras cosas nos abandonan porque pasan, porque son efímeras. Otros nos abandonan incluso voluntariamente porque no nos entienden, porque dejan de querernos, porque de amigos se hicieron enemigos, porque de amigos se volvieron indiferentes. Si el abandono estuvo presente a lo largo de la vida de Cristo y sobre todo en la pasión de Cristo, no puede estar lejos de nosotros. El que no entienda esto sufrirá el abandono de un modo reduplicado. Porque el abandono no se puede evitar, el ser abandonados. Y porque el no comprender el abandono es lo que produce la rebeldía. Por eso el ver el corazón de Cristo herido principalmente por nuestro abandono, de hecho, este texto tan hermoso es de San Manuel González, que él se considera el apóstol del sagrario abandonado, porque donde ve el abandono de Cristo en la actualidad es en el hecho de las iglesias vacías, de los sagrarios que no tiene nadie adelante, que es simplemente un símbolo, porque ciertamente ahí está Jesucristo. Pero la compañía de Cristo no la hacemos principalmente ante el sagrario. Nuestro tiempo es muy limitado, no podemos estar todo el tiempo frente al sagrario, pero siempre estamos ante Dios. El problema es que nosotros no solamente no estamos arrodillados ante el sagrario, salvo muy poco tiempo en nuestra vida, sino que ni siquiera estamos ante Dios. Cuando estamos en pecado, cuando nuestros pensamientos no son los pensamientos de Dios, cuando nuestros juicios no son como los juicios de Dios, ahí está abandonado. Y por eso Jesucristo, de todos los símbolos, cuando se presenta como un corazón amante, se presenta como un corazón herido, y herido principalmente por el abandono. Y por eso pide esa compañía, que principalmente es la compañía de la reciprocidad del amor. No es solo, ojalá pudiera aumentarse más eso, pero no es solo el hecho de venir a hacer adoración ante el Santísimo. Es el llevarlo permanentemente en el corazón. Jesucristo sufre mucho, pero hay dolor porque hay amor. O sea, esa herida del corazón de Cristo es la manifestación del amor de Cristo. Solo se sufre cuando se ama. Por eso a él se le aplican esas palabras del Salmo 109, que dice: soy pobre y desdichado y tengo dentro herido el corazón. La consideración entonces, como vemos, de esto que Santo Tomás llama los efectos del amor aplicado a Cristo, nos ilumina de algunas facetas que quizá nunca hemos observado de esta manera. Es casi como girar en torno al corazón de Cristo para mirarlo desde todos los ángulos, ¿no? Viendo el corazón de Cristo, en realidad, como ya dije esta mañana, como el símbolo del amor de Jesucristo, amor teándrico, ¿no?, divino, humano, al mismo tiempo. Y como vemos y hemos dicho, como ese amor es un amor de amistad, todo esto termina volcándose sobre nosotros para que examinemos nuestro amor. Todos estos rasgos que hemos visto más en el corazón de Cristo, aunque he hecho alusiones a cómo tendría que ser nuestra correspondencia, debería terminar justamente de esa manera, viendo cómo ha de ser nuestra correspondencia para que verdaderamente nuestro amor merezca el título de un amor de amistad. Y ese es el fruto que le pedimos a nuestro Señor Jesucristo como efecto de estas reflexiones.